Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, esto que escuchas es Psicología para Todos en Oír Radio, en un martes dedicado a las enfermedades raras. Este asunto vamos a charlar en breve con nuestro invitado, pero antes os recuerdo que podéis contactar con nosotros a través del WhatsApp 630 35 35 76 o bien, si sois unos clásicos de la tecnología informática como Raúl Gutiérrez, en programa@oirradio.es. Hola, Raúl. Muy buenos días, Rafael. Encantado de estar aquí contigo. Igualmente, ¿qué humor tienes, eh? Hombre, siempre esto es una maravilla. Semana a semana es una maravilla y además es un placer estar contigo porque siempre pasamos muy buenos ratos. Sí, es verdad. Bueno, voy a saludar a nuestro invitado, doctor Gerardo Gutiérrez, coordinador del grupo de estudio de enfermería, de enfermedades neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología y médico del Servicio de Neurología del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Buenos días. Buenos días, Rafa. Encantado de tenerte en los micrófonos de Hoy Radio. Es un placer. Bueno, celebramos hoy el Día de las Enfermedades Raras. Aprovechando pues tu generosidad y el compartir estos minutos de radio, a mí me gustaría preguntarte qué tipo de enfermedades suelen estar catalogadas como raras. Pues las enfermedades raras, también llamadas enfermedades poco frecuentes o enfermedades huérfanas, son enfermedades que se definen por su frecuencia en la población, es decir, por lo frecuentes, o mejor dicho, por lo infrecuentes que son. Hay diferentes definiciones, pero en España y en Europa entendemos que una enfermedad es una enfermedad rara cuando la padecen menos de una de cada 2.000 personas. Es decir, más o menos cuando una enfermedad es menos frecuente que el 0,05%. O sea que estaríamos hablando de que el criterio un poco para clasificar una enfermedad como rara sería esa incidencia, ¿no? Exactamente, ese número, ¿no? Es la incidencia, es un criterio realmente estadístico. O sea, no hay, por ejemplo, exclusividad en el tipo de patología que sea ni nada, o sea, no tiene por qué ser de carácter, por ejemplo, neuromuscular o sí que está relacionado con ello. Bueno, la realidad es que las enfermedades raras son un conjunto de muchísimas enfermedades. Pero hay enfermedades de muchos tipos. Yo soy neurólogo, ¿sí? Yo me dedico al campo de las enfermedades neuromusculares y todas las enfermedades neuromusculares son enfermedades consideradas enfermedades raras. Claro, Pero hay enfermedades raras de todo tipo. Las hay neurológicas del cerebro, las hay de los riñones, de los pulmones, de la piel. Realmente todos los médicos podemos encontrarnos con pacientes con enfermedades de este tipo. Casi siempre yo creo que lo que predomina un poco, yo por lo menos desde mi experiencia, lo que más he visto a lo mejor ha sido el tema quizá de problemas neurológicos, ¿no? Que a lo mejor es lo que está más de moda, ¿no? Que alguien ha conocido algún caso de algún familiar que tiene algún hijo que le sucede alguna enfermedad rara. Ahora que hay muchas asociaciones también, ¿no? Que se dedican a este tipo de ayudas, ¿no? Claro. La verdad es que las enfermedades neurológicas en parte son también más difíciles de ocultar. Una persona que no anda bien, pues es que uno está haciendo la compra y lo ve. O un niño que está en una silla de ruedas, o que tiene una cara extraña, eso se ve. Mientras que una enfermedad del riñón, pues eso no se ve. Pues una persona que tenga un problema del riñón muy grave y que necesite diálisis, puede hacer una vida aparentemente normal. Por eso posiblemente son las enfermedades neurológicas más visibles dentro de las enfermedades raras. ¿Son más frecuentes de lo que nos pensamos este tipo de enfermedades? Pues la verdad es que has dado en la clave, ¿no? Realmente las enfermedades, cada una de ellas, son muy poco frecuentes, si no, no serían raras. Pero la verdad es que hay tantas enfermedades raras que si uno se pone a sumar todos los afectados por estas enfermedades, y me refiero a los pacientes, aunque los afectados también podría ser todo su entorno, ¿no? Sí. Porque quien tiene un hijo con una enfermedad rara realmente es un afectado, ¿no? Quien tiene un hermano, ¿no? En España se calcula que a lo mejor hay casi hasta 3 millones de personas con enfermedades raras o afectados por enfermedades raras. Es decir, son muy poco frecuentes cuando los vemos cada uno con su enfermedad, pero en conjunto son muchísimos. ¿Cómo se suelen diagnosticar este tipo de enfermedades? ¿Porque hay algún tipo de screening o simplemente es que de repente o algún síntoma característico? Claro, hay tantas enfermedades que solo podemos hablar generalizando, ¿no? Pero primero, lo primero que habría que decir es que todas ellas son de muy difícil diagnóstico, uh-huh, en general. Al ser poco frecuentes, los médicos no las conocemos bien y muchas veces nos cuesta diagnosticarlas. ¿Cuándo las diagnosticamos? Hay muchísimos pacientes con enfermedades raras que no sabemos qué es lo que tienen. Podemos decir, es una enfermedad del riñón, o es una enfermedad del pulmón, uh-huh, o una enfermedad del ojo, pero no somos capaces de decir exactamente qué enfermedades de raras que son. O sea que, en principio, son todas enfermedades muy difíciles de diagnosticar. Para algunas enfermedades, pues tenemos la suerte de vivir en una sociedad de la que estamos bien organizados. Y, por ejemplo, yo creo que todo el mundo conoce estas pruebas que se hacen cuando un niño nace. ¿Sí? A las pocas horas de nacer se hace una prueba que es la prueba del talón. Ajá. Donde se saca un poco de sangre del niño, del talón, que es un sitio adecuado para extraer la sangre. Y de esa sangre se analiza. Con esa sangre se pueden diagnosticar algunas enfermedades raras que además tienen tratamiento, pues como por ejemplo el hipotiroidismo, el cretinismo llamado, o la fenilcetonuria, que son enfermedades que se diagnostican pues nada más nacer y que se pueden diagnosticar bien. Estamos bien organizados en ese sentido. Uh-huh. Pero luego hay muchas otras enfermedades, y si hay algún paciente que la padece o algún afectado lo sabe, que tardan muchísimo tiempo en ser diagnosticadas, y los pacientes han sufrido un peregrinaje de médicos en médicos, a veces entre diferentes especialistas, que ponen todos cara rara, uh-huh, y que dice, ¿esto qué será? Hasta que al final acaban llegando a alguien que conoce esa enfermedad y dice, ya sé lo que tiene usted, a veces incluso entrando por la puerta, ¿no? Por ejemplo, se calcula que la media está el diagnóstico. Estos son datos de España, de FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, pues está en torno a unos 5 años, desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se alcanza un diagnóstico. Ajá. Con todo lo que esto conlleva de incertidumbre, de sufrimiento para el paciente y para los familiares. Claro, es que eso quería preguntarte, porque al final, yo como psicólogo sobre todo, veo el tema de ese miedo, ¿no?, de esa incertidumbre ante lo desconocido, porque es verdad que cuando ponemos, digamos, un nombre y un apellido a una enfermedad, pues bueno, más o menos sabemos si hay un tratamiento, aunque haya mejores o peores posibilidades de éxito, pero claro, aquí estamos hablando de algo totalmente desconocido, que no sabemos la ambivalencia que puede tener, no sabemos dónde nos movemos, no sabemos si tiene una cura o no, no sabemos si se pueden controlar los síntomas, no sabemos nada al final, ¿verdad? Claro, claro. Yo a veces pienso, ¿no? Muchas veces cuando uno, los que hemos trabajado en urgencias, ¿no? A veces una discusión muy frecuente con los pacientes es que vienen con una fiebre que lleva 3 horas y te preguntan, ¿y esto por qué es? Y uh-huh, dices, bueno, pues es que quizás sea muy pronto. Dice, pero claro, es que estoy angustiado. Pues si uno está angustiado con fiebre después de 3 horas o de 4 horas, a veces también pasa con los niños, claro, sí, y es comprensible, ¿no? Pues uno tiene que imaginar lo que tiene que pasar una persona con una enfermedad rara, un familiar, en el que el niño tiene una serie de problemas, o él mismo, y lleva años con ellos, uh-huh, y nadie sabe decirle de qué se trata. Ya. Es algo, vamos, y estamos hablando de la gente que es diagnosticada. Yo en mi consulta tengo muchos pacientes que todavía no sé lo que tienen. No sabes lo que tienen, claro. Eso es. Es decir, pacientes que están todavía sin diagnóstico. Y te quería preguntar si es más frecuente, por ejemplo, en población infantil o en edad adulta también aparece este tipo de cosas. Pues puede ocurrir realmente a cualquier edad. Hay enfermedades raras que empiezan a manifestarse desde el nacimiento, incluso a veces desde antes del nacimiento, ¿no? Que ya pues a veces se detecta en la ecografía, ¿no? Claro, esos casos son especialmente llamativos y son emocionalmente difíciles de digerir y tienen más repercusión. Pero las enfermedades raras afectan realmente a todas las edades. Sí que es verdad que muchas de las enfermedades pues son genéticas, es decir, pueden pasar a veces de padres a hijos o que haya varios hermanos, y eso a veces puede ayudar al diagnóstico, y eso hace que algunas veces las enfermedades se manifiesten nada más nacer, es decir, no solamente sean genéticas, sino también congénitas. Uh-huh. Pero muchas enfermedades, aunque sean genéticas, empiezan a manifestarse a lo mejor a partir de los 20 años, de los 30, de los 40, incluso a lo mejor alguno de nosotros tenemos una enfermedad rara y todavía no hemos empezado a manifestarla, ¿no? Ya. Es decir, que nadie está, por así decirlo, libre de padecerla. Ajá. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con los pacientes que no se diagnostican? Bien, pues quizá, aunque vivimos en un país, como antes he dicho, que disfruta de una sanidad razonablemente buena, muy buena, diría yo, pues el problema casi siempre de los pacientes es hasta llegar al lugar adecuado, ¿no? Como antes hablaba de un peregrinaje, ¿no? De una búsqueda de un lugar donde sean vistos, ¿no? Los pacientes, generalmente, como decía al principio, van viendo a diferentes especialistas. ¿Sí? A veces incluso tienen que ver a alguien que vive en otra provincia, con todos los costes que esto conlleva, ¿no? De desplazamiento, y van poco a poco viviendo cómo es la enfermedad. Muchas de estas enfermedades, además, tienden a ser degenerativas. Uh-huh. Es decir, no es una enfermedad que aparezca y se quede como está, sino que suele ir a peor. Suele ser una enfermedad pues que es debilitante, ¿no? Y que además lleva una serie de problemas asociados. Muchas veces hay problemas de movimiento. Desde luego, las neurológicas es muy habitual. Tal vez hay problemas de retraso mental, problemas de adaptación, ¿no? A la vida normal. Entonces, los pacientes, muchas veces, aunque no estén diagnosticados, es decir, aunque no tengan ese diagnóstico definitivo, genético, de ese estudio que se ha hecho en no sé dónde, que diga, tienes exactamente esta enfermedad, sí que deben recibir una serie de ayudas, porque siempre se puede mejorar, que sean pues desde ayudas farmacológicas, que podemos dar los médicos, es decir, una enfermedad que tenga dolor, tenemos medicamentos para el dolor, aunque no sepamos de dónde viene el dolor. Algunas veces hay enfermedades que no te permiten respirar y tenemos capacidad para darle al paciente ayudas para poder respirar mejor, oxígeno o máquinas para ventilar mejor. Por ejemplo, enfermedades que produzcan debilidad para andar, pues hombre, hay ayudas ortopédicas, hay rehabilitación, hay adaptaciones de las casas o de los medios de trabajo, adaptaciones de la vivienda, y luego tenemos un sistema de protección social que hasta cierto punto tiene contempladas estas posibilidades, ¿no? Y uno tiene que intentar acceder a estas ayudas en la medida de lo posible. Uh-huh. Tenemos una ley de dependencia que no funciona tan bien como debería, pero que puede funcionar y que puede aportar al paciente o a sus familiares ayudas en económicas y no solo económicas, ¿no? Tenemos un sistema, tenemos una sociedad en la que hay cosas que se pueden hacer por estos pacientes, aunque muchas de las enfermedades no se van a diagnosticar nunca y algunas de las enfermedades sean incurables. Uh-huh. Pero hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que eso es importante, ¿no? Tenerlo en mente. 630... Por no hablar de la ayuda psicológica. Claro, eso te iba a comentar. Digo, es una parte importante. Decía que 630-35-35-76 y programa@oidradio.es son las vías de participación en el programa. El apoyo psicológico es crucial, pero no quiero terminar también sin preguntar por otra cosa que a mí me parece importantísima, que creo que es un poco el futuro de esto, ¿no? Que es la investigación. Pues sí, es el futuro. Hay un verdadero problema con estas enfermedades que, como he dicho al principio, aparte de ser poco frecuentes, también a veces se les llaman enfermedades huérfanas, ¿no? Uh-huh. Huérfano es el niño que se queda sin padres, que no tiene quien vele por él, quien le cuide, ¿no? Y hay un verdadero problema porque para investigar una enfermedad, pues generalmente se investiga lo que es más frecuente, lo que afecta a más personas. Uh-huh. Estas enfermedades, como afectan a muy poquita gente, pues no reciben el mismo interés investigador que otras enfermedades, como digamos la diabetes, ¿no? Aquí hay millones de personas, ¿no? Nosotros, todos los que nos dedicamos a estas enfermedades, sabemos que uno se pone a mirar y dice, bueno, yo tengo esta enfermedad, usted tiene esta enfermedad, y a lo mejor solo hay 200 personas más diagnosticadas en el mundo. O sea, hablamos de ese tipo de enfermedades tan poco frecuentes, ¿no? Claro, ¿quién va a investigar esta enfermedad? ¿Cuántas personas se van a poner a investigar cuando hacen falta cientos de investigadores, ¿no? Que se interesen por esto? Entonces, eso es un problema muy importante, aunque hay una serie de leyes que facilitan la investigación, o si por ejemplo hay algún fármaco en investigación, hay una serie de leyes europeas que aceleran todos los trámites para que los fármacos se puedan estudiar de una manera más rápida, se les ponen menos trabas legales, pero como muchas de esas enfermedades son genéticas, la mayor parte de los avances que están ocurriendo en los últimos años en términos de, de avance en conocimientos genéticos y de tratamientos genéticos, y están empezando a verlos, uh-huh. es muy probable que no mucho tiempo, no me atrevería a dar un dato concreto, pero en no mucho tiempo podrán ser aplicadas a muchas de las enfermedades genéticas. Y esto creo que es muy importante. Hace 25 años que se diagnosticó la primera enfermedad genética de manera concluyente, ¿no? Hasta entonces sabíamos que tenían las enfermedades, pero no se podían diagnosticar. Y costaba muchísimo hacer un diagnóstico. Ahora, por menos de 1.000 euros, hay estudios que permiten ver todo el material genético de un paciente, que están facilitando muchísimo el diagnóstico. Es decir, en los últimos 25 años hemos avanzado una barbaridad, más que lo que hemos avanzado en toda la historia de la medicina. Muy probablemente en los próximos años, la investigación, aunque no sea concretamente de una enfermedad genética en concreto, valga la redundancia, la investigación en genética va a permitir que muchos pacientes con enfermedades raras se puedan beneficiar de los conocimientos adquiridos en el estudio de otras enfermedades genéticas. Uh-huh. Y yo espero que esto sea así, espero vivirlo y poder ser parte del tratamiento de los pacientes, ¿no? Yo creo que va a ser así, pero uh-huh. claro, todavía estamos hablando de una esperanza y de un deseo, ¿no? Más que de algo que esté ahora mismo o que vaya a ser inminente. Pues con ese deseo, con esa esperanza, me voy a quedar yo. Doctor Gerardo Gutiérrez, coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología, muchas gracias por estar con nosotros en este día dedicado a las enfermedades raras. Pues muchas gracias a ti, Rafa, por invitarme a hablar en tu programa. Pues un placer. Y a todos los oyentes, les emplazamos hasta dentro de 7 días aquí, un martes más en Psicología para Todos. No dejen de escucharnos, que cada vez somos más, muchos más. Un abrazo a todos.